Este tema va dedicado para todos nuestros amores imposibles, que nunca se van a fijar en nosotros, pero no importa. Los vamos a seguir queriendo. Los vamos a seguir amando. ¿O no? ¿O no? Cada día. Un saludito para Dayana y Grades. No sé qué tenés, pero cada vez que mis ojos se ven me enamoro más, un poco más de ti. Yo no sé.